Vamos a pasar a la, bueno, conversación abierta, la verdad, como les dije, porque las preguntas cortan mucho la conversación. Después de esto, un descanso de 10 minutos y seguimos con el último bloque, así que les pido que no se vayan, que aguanten un poquitito, porque ahora vamos con todas las experiencias que... Y la idea es que estén todos. No sé quién tiene alguna pregunta o quiera dar paso a la conversación. Ahí atrás la compañera, ¿alguien puede pasar un micrófono hacia allá? Ahí hay uno. Muchas gracias. Voy a cerrar la caleta. Ya, ahora sí. Tengo preguntas para ambos y comparto mucho desde también la perspectiva educadora de talleres de comunicación comunitaria. Hemos trabajado juntos con Diego. Y creo que lo que me causa como más temor, como desde la perspectiva educadora, que no la pongo arriba de estar con niñas, niños, adolescentes, sino más bien como de lo desafiante que es presentarse frente a estos públicos o estas experiencias más bien. Primero preguntarte qué edades tenían las personas con las que implementaste lo que expusiste. Y segundo, pregunta abierta no solo para ustedes dos, pero principalmente a ustedes dos porque expusieron. ¿Cuáles serían las reflexiones sobre la implementación de las metodologías que utilizaron al momento de recoger esta creatividad, por decirlo de alguna forma? No sé si se entiende, pero en el fondo, ¿cómo uno no impone esta visión de cómo hacer el plano o en el plano sonoro que ocupamos nosotros? ¿Cómo uno no llega a invadir o a imponer o a en el fondo mostrar una versión correcta, un formato correcto de hacer algo frente a estas personas que están a lo mejor escuchando por primera vez lo que es el plano, el paisaje sonoro, la grabación de un audio, una entrevista? Creo que desde esta perspectiva que digo humildemente educadora, no formal porque yo soy trabajadora social, ¿cómo uno puede no llegar a imponer eso? ¿O cómo a ustedes les ha sido más fácil a lo mejor reflexionar sobre no llevarlos por este camino de la obediencia, de tener a lo mejor 20 productos radiales o audiovisuales iguales, homogéneos, sino más bien poder potenciar que estas personas de distintos territorios y con distintas características, edades, de pensamiento, etcétera, puedan en el fondo reflejar eso en una imagen, en un sonido, en un silencio, etcétera? Yo voy a querer acercarme un poco a tu pregunta. Bueno, yo tengo la experiencia como hace 4 años con amigos y amigas, hacemos talleres de rap, juego y filosofía con niños, somos del colectivo Resistencia Infantil. Ahora la weá ni cagando es taller de rap, juego y filosofía, una weá que muta. Y lo que me parece interesante de la pregunta de la compi y lo que estaban hablando antes también es como estar bien aguja así a lo que significa como la jerarquización de las percepciones, pues como que hasta qué punto nuestro significado de lo que nosotros vemos, como decir, oh, los cabros vulnerables, los cabros pobres, los niños violentos, así que los hueones flight y toda la cuestión, como que hasta qué punto también es como solamente anulación de nuestra parte como por una pseudo preocupación que también tiene como el rollo escondido detrás del adultocentrismo de lo que significa como qué verdaderamente lo que estoy dando. Estoy preocupándome de un cuidado o ese cuidado tras de sí también esconde una opresión. Y en ese sentido pongo un ejemplo de unos cabros argentinos que se llaman Colectivo Juguetes Perdidos, que los cabros le dan el rollo a esta weá de la jerarquización de las percepciones y estos weones trabajan con los pibes y las pibas de Poblas Piantes de allá. Estos weones contaban que vinieron una vez a hacerle como unos talleres así como en torno al estigma y como que les mostraban imágenes. Y había una imagen así como de dos cabros en una calle oscura abajo de un poste así, y como que se estaban pasando algo así. Y los locos le preguntaban, ya ustedes qué ven acá, y los cabros hicieron una tranza, pues weón, obvio, si se están pasando droga y weón. Y la loca le decía así como, ven, así como ustedes mismos también reproducen el autoestigma por sobre ustedes, ¿cachai? Y ustedes se autoestigmatizan. Y el loco le decía así como, pero qué weá, así como, ¿por quién eres tú? Así como para decirme esa weá, si obvio yo qué weá voy a pensar que se están entregando una carta de amor, weón. Si la weá depende de mi vida, pues weón, depende de mi vida de eso, pues si los cabros están haciendo una tranza o en bola están haciendo alguna weá del maleanteo así... Obviamente prefiero mil veces estar aguja de esa weá, y no porque yo quiera quizás acabar como con la violencia capitalista, el coletazo periférico de la violencia capitalista, voy a llegar y voy a anular una potencia que significa también como una seguridad en torno a la experiencia vital de cada cual, que significa qué cosa, la producción de sí mismo. Y cuando nosotros dejamos de lado la jerarquización de las percepciones, ahí optamos por eso, por una apertura a la producción de sí mismo. Lo que no quiere decir que nosotros no estemos vivos del lugar que ocupamos. Por ejemplo, ya nosotros con el colectivo muy en la bola en contra del adultocentrismo y weá, pero igual somos los tíos del taller, pues weón, y estamos investidos de una característica de la que no nos podemos sacar, pero sí reducirla, weón. Y lo que hablábamos nosotros también con los cabros, como un concepto que para nosotros es importante, es como la propuesta mutua no directiva, ¿cachai? Igual es cuático hablar como de lo directivo y lo de no, porque como que supuestamente uno dice ya relación horizontal y toda la weá, pero ¿hasta qué punto vamos a tener relaciones horizontales, cachai? Si al final igual yo creo que la verticalidad se puede disminuir a un punto de lo que más se pueda, pues, pero nunca va a ser 100% horizontal la weá, pues, porque como decía, nosotros igual somos adultos, nos ven como adultos, tenemos otras capacidades dentro de este mundo adultocéntrico, ¿cachai? Se me fue la idea. Espérate, ¿en qué iba? ¿En qué iba? ¿En qué iba? Espérate, ¿en qué iba? No, antes. Ah, la propuesta mutua no directiva. Que como que al final la idea, yo creo que como para no ser un huevón así que quiere imponer algo, yo creo que uno tiene que proponer, pues, ¿cachai? Proponer las herramientas como una especie. Ese es como el ejemplo que hacemos con las cabras y los cabros, así como que nosotros proponemos que hay la mitad de un puente que está construido. Si quieren construir la otra mitad, véanla, ¿cachai? Véanla y vean lo que salga. Y si no construyen la otra mitad, da lo mismo, pues, bueno, ahí veremos cómo construimos nuevas mitades de puente, si hacemos un puente entero juntas o no, pues. Eso. Continuando con lo que decía el compa, yo creo que primero hay que entender que yo lo veo, es una opinión mía, pero creo que a veces la introyección ética de ser lo menos impositivo posible igual es como un pequeño microfascismo paranoico que está ahí, puta, no tiene que ser lo menos, yo lo tengo, no lo niego, pero es como, ¡ah! Y ya igual uno te volvís loco, pero igual un microfascismo tiene una tendencia y viene. Y por eso me gustó la distinción que hace Foucault de relaciones de poder y estados de exclusión. Porque todo, y lo otro que me gustó, una profe de educación física muy buena que dijo que nos movemos, nos impulsamos a partir de una pulsión lúdica. Entonces, y obviamente como todo juego tiene unas reglas, todo tiene un ordenamiento. Lo que me ha ayudado a reflexionar harto desde ahí es más bien la experiencia de educación experiencial o de aprendizaje experiencial, que reflexiona muy bien sobre el tema del dispositivo educativo. Hay experiencias que participé una vez de un taller de feminismo, pero sin tallerista. Ella creó un dispositivo que al final en un momento explicaba, mira, ahí está el taller, ahí están los órdenes, y se fue. Y nos quedamos todos jugando y participando, y fue bacán porque también como que uno en un grupo siempre está como esa relación como el papá que te dice algo, que está ahí, o la mamá que te dice algo, y cuando se fue éramos como todos hermanos que teníamos que aperrar como sea a terminar el ejercicio. Entonces yo creo que el aprendizaje experiencial hace una muy buena reflexión sobre el tema del dispositivo a nivel educativo y también el proceso del aprendizaje, muy muy bueno. Hay experiencias sobre todo en Colombia que lo están trabajando y en Argentina, tanto con la naturaleza, a nivel ecosistémico y todo, muy bacán. En mi experiencia, la sistematización de experiencia, como solamente lo he hecho en ese espacio, el grupo ecológico, en un principio lo hice yo grabando, yo grabé, y hay un psiquiatra que aprendió de, no sé, todos han visto el club de la pelea se define a través de los grupos de autoayuda, todo empieza desde ahí, que entre todos nos apoyamos. Y obviamente ya es como una radicalización de los grupos de autoayuda del Club de la Pelea, igual bacán. Pero el modelo es un modelo sistémico que se mezcla con teoría italiana de terapia sistémica familiar. Y hay un psiquiatra que aprendió los locos de allá. Y yo lo estoy grabando y lo grabé haciendo terapia en grupos como a 100 personas al mismo tiempo. Y obviamente desde la imagen, procesos terapéuticos sistémicos, mucho más fácil aprenderlo desde el video que de algo escrito. Mucho más fácil porque se ven, sobre todo a nivel de grupo funciona el tema del chivo expiatorio, que es el rol emergente del fascismo en todo grupo, que a quien yo le echo la culpa, a quien yo le cargo mi dolor, y se ve evidencia, y desde ahí hice que ellos mismos vieran el video y que ellos lo construyeran. Luego la otra experiencia que Y ahí, obviamente, gente del grupo de autoayuda de allá es una región súper rural, la cuarta región. El modelo es puro voluntariado y es gente que, a partir de problemas como depresión, violencia intrafamiliar, problemas de adicción y droga, entran en estos grupos y después con el tiempo se forman como coordinadores de grupo. Entonces, están constantemente reflexionando cómo ellos aprenden a comunicarse. Y desde ahí hizo el ejercicio y la apoya también verse desde la práctica. Y el que lo hice ya a nivel participativo con el grupo de filmadores, lo hice en un congreso, en un momento que se juntaron. Y los filmadores, por la preferencia, fueron gente más joven. La más pequeña era como 12 años. 12, 17, 20, 30, le gustó más grabar. Y después fue un grupo más adulto y también de 15, 16 años que lo hizo. El tema de la pregunta que sí sobre más bien cómo se desarrolla esto, no lo sé, me gustaría saberlo. Me gustaría saber cómo se desarrolla porque, como muy bien dijo el compa, se muta y uno va respondiendo del devenir del proceso. Así que si se desarrolla en cualquier otra circunstancia, bacán. Así que. Hola, ya, sí. No, más que nada, muy similar a lo que dice el compañero, totalmente de acuerdo. O sea, yo me defino políticamente como anarquista, pero evidentemente que, no sé, pues si estáis andando en bicicleta y te empiezan a gritar al lado, oye, no, pedalea así, te vas a terminar cayendo, po, ¿cachai? Si el juego uno dice, oye, te voy a enseñar ciertas herramientas, pucha, presta un poquito de atención. Sabemos, es sabido que los hijos de padres hippies son los más fascistas del planeta, porque en el fondo es eso. O sea, hay que entender también que hay ciertos límites de otros seres humanos que son súper importantes, que no uno por ser el adulto determinadamente es el fascista del grupo, y eso es súper importante. Lo que sí es que siempre hay que enseñar, creo yo, en los talleres, apelando a que no existan los usuarios. Si tú tenías una grabadora, enséñale al tiro cómo se usa la grabadora. En ejemplos prácticos, la crónica radial. La crónica radial se utilizó caleta en el San Gregory y en Ubuntu, y los chicos desde la primera sesión ya cachaban cómo usar la grabadora. Entonces después yo les entregaba la grabadora y después escuchaba las grabaciones y había bolas muy locas, porque en el fondo ahí ellos inventaban su formato. Pero cuando editaba yo, no, pues ahí pasaba por mi pincel nomás y mala suerte nomás, pues. Aprendan a editar. Sí, pues hagan sus propios productos. Y es chistoso porque igual, como los chiquillos usan herramientas generales, había mamás que me contaban que los más chiquititos, porque yo trabajaba con niños hasta 8 años en Ubuntu, por ejemplo, 14 años en el Liceo Pedro Montt, y en Sename tenía niños súper chicos, de 3, 4 años que estaban metidos ahí, que de repente